como el campo, como estar el campo, ahí, como la talabartería. Claro. ¿Te ves así, tipo, el día que te jubiles o el día que los chicos agarren la carnicería, tipo, te sentás, tragan que hacer esas cosas, talabartería, hacer. Y qué sé yo, como un viejito haciendo. Mierda. Uno se pone a pensar y no sabe cuándo claro. Llega. Que si yo loco se trate, llega bien cuando no sea viejo. Sí, no, bueno, pero uno puede tener sueños de si después se cumple o no, pero. Y bueno, habrá que cambiar otro nuevo aire, otro será nuevo cuando aire. Cuando llegue más grande. Claro. Pero bueno, un nuevo aire sería el día de mañana, qué sé yo, vuélveme al campo. No bajo patrón, que sea claro. De uno y viví, qué sé yo, bastante más tranquilo, ¿no? Como, bueno, como cuando viniste acá. Como cuando vine acá. Te querés comer una gallina, te comes una gallina. Te querés ir a algún lado, te va. No tenés ni horario, ni compromiso, nada. Claro. Atende los animales y ya está. Cambia bastante, ¿no? Sí, ¿no? Hasta cumpliendo horario todos los días. A tener que pagar los impuestos, la luz, la internet. Uno dice, sí, esto es mío, pero es mitad mío y mitad del Estado. ¿Y cómo sería eso en el campo? O sea, la vida esta que te imaginas de esto es mío, ¿no? Estar ahí, tener una casita, los animales. Sí, una casita, los animales. Viví de lo que el campo te da. Claro. Y de lo que la jubilación te dé también, porque claro. Si no, viste, el campo solo. Claro, también hoy el campo solo hay que tener mucho campo porque vivir bastante bien. Claro, poder cultivar soja, ponerle una cosa así. Está bien. ¿Vos querés agregar algo acerca de qué son los nuevos aires para vos? Lo único que puedo decir que los nuevos aires para mí sería probar cosas nuevas. Probar lugares nuevos, como yo que probé cosas nuevas, como los cuadros esos que yo hago, que pesan la vida en el campo. A ver, contá cómo son los cuadros, porque esto es radio, ¿no? La gente no lo está viendo. Bueno, son de la gente que vivía antes, que lo que hacían, que era cazar ñandús, correr carreras, tomar mates. Todo lo que tiene que ver con el campo me gusta dibujarlo y expresarlo en los cuadros. ¿Y cómo son con qué técnica los haces? ¿Cómo los pintás? ¿Con qué los pintás? Con acrílico, con madera, porque para mí es lo más fácil, porque el óleo es otra cosa, es diferente, tarda mucho en secarse. Claro. Es mucho trabajo más con eso. Y siempre se empieza con acrílico porque es fácil para hacer cualquier cosa. Uh-huh. El acrílico te pone pinto un pedacito de madera y te puede salir un cuadrazo. Pero teniendo la imaginación. ¿Y qué es lo que más te gusta pintar? Caballos. Campo. Todo es hereditario el de la fascinación, ¿no? Siempre me exigen, me dicen, píntate otra cosa, un árbol, algo que no sea de campo, y le digo, pero lo que yo siento es del campo. No siento una flor, una cala, una rosa. Ahí tu papá se está hinchando de orgullo, me parece. Mirá, lo único que hago. Buenísimo. ¿Podemos decir el nombre? Sí, cómo no. Joaquín Torres. Ahí vamos, Joaquín. Pedimos permiso por las dudas antes. Bueno, estuvimos entonces charlando con Nelson Torres y Joaquín Torres, el pintor de caballo y el domador. ¿Quieren agregar algo más? ¿Decir algo más? Quedamos callados. Quedamos callados. Es difícil para uno ver estas cosas así, entrevistas, ¿viste? Pero imagínate, ya se fue, para mí no se pasó rápido. No está acostumbrado, pero bueno, y ya le contamos a la gente, por lo menos de acá es el Cipuede, cómo fue la vida de uno antes. Porque a lo mejor dirán, mira que le quiero decir, pero no sabe lo que claro. Uno sufrió atrás o lo quiso hacer en otro tiempo. Que también le costó a uno pelear la vista, pero para llegar a tener esto, ¿no? Sí, la gente o sea, acá en San Cipoes te cruza, acá en la carnicería, en la talabartería. La carnicería, digamos, está sobre la ruta, usted va andando, ve el caballo de madera en la puerta, sí. Esa es la carnicería. ¿Cómo se llama la calle esta? En la calle Sarmiento, esquina Campana. Acá, esquina Campana, ahí está. Y si no, ¿dónde cruza la gente? ¿Dónde sueles andar acá en la calle, por la ruta, se salen los caballos. O en alguna fiesta, viste, ya mucha gente te conoce por la carnicería, te conoce de antes. Claro. De antes también te conoce de la jineteada, viste. Te hace conocer. Dentro del sueño vas a ver. Todo se sabe alguna vez. Y las guirnaldas temblarán. Las cabras junto al eco. Puedo creer que estaba atrás del cristal y esta piel al cruzar solo se marcó. Y el velo del sol mirador por la perla del mar ya cesó de jugar y viene. Por eso tu mano voy a tomar. Y las guirnaldas temblarán, todas las cabras junto al eco. Puedo creer que estaba. ¿Qué me sugieren Nuevos Aires? Los Nuevos Aires. Bueno, entre otras cosas, yo me vine a Córdoba buscando nuevos aires. El aire es un elemento vital, es lo que nos permite vivir, respirar un aire contaminado. Bueno, puede provocar la muerte, la desaparición. En cambio, los aires limpios o la búsqueda de aires nuevos, permite eso, seguir viviendo, permite seguir buscando, permite encontrarse, permite querer seguir vivo, seguir haciendo cosas. Me parece que esos podrían ser los nuevos aires. Siempre hay, digamos, hasta que no nos contaminemos del todo en el planeta, va a haber ahí un poquito de aliento, de aire nuevo que nos va a permitir seguir vivos. ¿Y encontraste algo de eso cuando viniste acá? Sí, lo encontré. así literalmente. O sea, el aire de acá es distinto del aire de Chaco, aunque últimamente se están pareciendo bastante, climatológicamente hablando. Sí. Pero metafóricamente, sí. A mí me permitió tomar distancia con lo que yo era, poder empezar a verme, o empezar a tratar de verme, empezar a descubrirme, a reconocerme, a identificarme. Y en el medio, bueno, criar un hijo, empezar de nuevo con un montón de cuestiones. Sí. Sí, puedo decir que encontré nuevos aires. Sí. Bueno, me alegro entonces que hayas encontrado, ¿no? Y eso lo buscás permanentemente, lo encontrás permanentemente. Y yo siempre trato de buscar. A veces me quedo sin caminos de búsqueda, pero por suerte tengo una compañera que me ayuda a buscar. Entonces, cuando yo no sé por dónde seguir, ahí me tiro una punta como para que... Y es doloroso a veces, digamos, buscar por lugares que bueno, que tienen que ver con uno mismo también. O sea, con quién es uno, cómo es uno, y sobre todo cómo es uno, quién es uno en relación con la crianza de alguien que toma a uno como referencia. Volvemos a la pregunta del principio. Circular es esto, ¿viste? Sí. Y esa búsqueda o esa pregunta constante, digamos, a veces permite encontrar alguna respuesta que siempre es transitoria, pero bueno, en el preguntarse está el asunto, me parece, en el tratar de buscar aire nuevo, oxígeno nuevo al cotidiano. Thank you. deslizan suavemente. Plan misterioso que marca cada momento. El ritmo preciso del tambor de la vida. El hombre nació con las flores. Entonces, a florecer se ha dicho. Buenos Aires es buscar siempre algo nuevo, siempre encontrar objetivos nuevos, no quedarse con lo que uno tiene. Yo, por ejemplo, siempre busco algo a que atenerme, algo nuevo, porque si no se vuelve todo muy, muy, muy fastidioso, te agarra como un hastío. Para mí eso es buscar nuevos aires. Nuevos aires otros lo interpretan como irse, por ejemplo, de paseo a Dubái o a China. Sí, también. Pero nuevos aires para mí son un poco más espirituales. Es decir, dentro de uno mismo, buscar los nuevos aires. Crear. Hay personas que son creativas y hay otras que no saben qué hacer. Yo no entiendo. Yo vivo creando, vivo haciendo cosas. Yo no tengo tiempo en casa. Ya sea toco el órgano, ya sea escribo, que me dedico bastante, pongo música, bailo, porque necesito hacer gimnasia, y como no puedo ir a un gimnasio, no quiero ir a un gimnasio porque me implica irme en un remis. ¿Cuánto sale un remis ahora? De ida y de vuelta. Son 80 pesos. Es mucho para desembolsar. Entonces, los nuevos aires los tengo que buscar en mi casa. Los busco en el jardín. Poniendo flores, cuando veo las flores, el colorido del jardín, el pequeño jardín que tengo, me hace feliz. Para mí son todos nuevos aires. Me pregunto si así será mi vida. Extrañarte a muerte me desboca. El pulso en la sangre se trastoca. Un hálito incierto me suicida. Mi sombra itinerante es herida, galope que me incendia y vuelve loca. Yo amo, el corazón no se equivoca, tampoco está el alma arrepentida. Me pregunto si así será, seguirá todo, caminar a tu nombre esposada, con un canto en mi adentro de tal suerte, sin ver que a mi costado de algún modo se desarma mi rosa enamorada y me miran los ojos de la muerte. Los peces. despierto ves la verdad y te sueñas con las manos. Solo con raíces te nutrirás con la sombra de tu aliado. Sabrás de las